No me digas que volvió. Lamentablemente. Oh. Y mira, está serruchando maderas hace horas. Madre mía. Porque cuando volvió de ya sabes dónde, sí. Vino con una idea. Quiere fabricar barcos para una próxima flotilla y quiere venderles los barcos. Entonces se puso acá en el estudio a fabricar barcos. Bien. Pero hay un problema. En su vida jamás ha fabricado un barco anteriormente. Que saldrá de ahí. Así que bueno, está, por suerte está lejos, se escucha los serruchos desde acá, pero está un poco alejada, nos va a dejar hacer el programa, supongo. Está entretenida. Está entretenida, no se ha comido ningún cable. Bien. Así que yo diría que no hablemos en voz alta de ella, no la nombremos, a ver si se escucha su nombre y viene para acá. Sí. Así. Mientras tanto, Godofredo me levanta su pulgar y me dice que nuestra estación satelital de fibra óptica y de microondas está lista para comenzar la transmisión. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna, como es nuestra costumbre por ahora. Por ahora, no vamos a spoilear nada más. Y comienza, y no dejaremos pasar un instante más sin presentar a la mujer que tengo a mi lado, que hoy ha venido disfrazada de señal de tránsito de prohibido girar a la derecha, la señora Elena García. Siempre prohibido girar a la derecha. Y yo voy a presentar al que hace posible todo esto y está al otro lado de los mandos, Godofredo. Ese señor de bigote extraño y sombrero de copa. Y a mi lado tengo a Catriel Fernández, que hoy vino con su disfraz de buzo. Sí, vio que hacía viento en la calle. Entonces, bueno, la mejor forma de protegerse creo que es venir con este disfraz para las profundidades marítimas. Bien. Bien, a ver, Elena, tenemos gente que nos ha sobornado o ha incurrido en algún tipo de corrupción para que promocionemos su evento. Tenemos. El viernes 17 de octubre en La Revoltosa, a las 19:30, la presentación de Luz de Dríada, el último libro de Yosune Álvarez. Mire, continuando usted la saga que comenzó con Amazona, la talla del bastón. ¡Apa! Viene en una continuidad. Muy bien. Y el domingo 19 a las 13 horas, otro amigo de la casa, se presenta Matías Berrondo, a veces conocido como Barro de Tango, ahí en Teverso La Boca, ese bar en la ciudad de Avilés, tan amigo del programa, calle San Bernardo número 16, si no me equivoco. ¿Algo más? No, así. Nada más. Bueno, entonces podemos ir directamente a la sección del programa, en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Aprovechando que estamos en Navidad, casi, todo el mundo sabe, sí, hablaremos hoy de Cristóbal Colón. Bien. Primero quiero decir algo. El domingo pasado salió el presidente de un partido que tiene dos letras P en los periódicos, dando una versión muy novedosa acerca de lo que se conmemora el 12 de octubre. No sé si en algún momento me voy a animar a hablar y decir algo al respecto, porque ese señor tiene, ¿cómo decirlo?, una visión un tanto fantástica. No me digas, no me lo creo. En cuanto a lo de fantasía, sí, sí. Pero bien, haremos una breve relación entre Colón y América. Para esto vamos a aclarar que hemos saqueado algún material de Felipe Piña, un historiador argentino que es lo que llaman revisionistas, o sea que no se queda con la historia, incluso la historia que hasta yo aprendí en el colegio, sino que bueno, se documenta un poco y empieza a buscar algunas falsedades, algunas cosas, y podemos empezar a derrumbar un par de mitos, por ejemplo, sobre la expedición de Colón. A ver, empecemos por esto. Colón Muchas veces nos enseñan que él se dio cuenta que la Tierra era redonda porque cuando era pequeño veía que en el mar los barcos se alejaban y empezaban a desaparecer y solo se veían los palos mayores. ¿Y cómo llevan esto los terraplanistas? Ah, bueno, ni hablar. Que en esa época también existían, ¿eh? Espera, que ya llegaremos. Muy bien, a ver, en el siglo 4 a.C. ya se sabía que la Tierra era redonda. Sí. Luego, alrededor en el siglo I a.C., un tal Eratóstenes, armado con un palo y un camello, demostró que la Tierra era redonda, calculó su diámetro con un error de unos 400-500 kilómetros. O sea, esto venía. En la Edad Media, y a mucho tiempo después, también ya se había demostrado que la Tierra era redonda, aunque había algunos que todavía pensaban que era plana. Por suerte eran pocos. Aquella famosa cosa de las tortugas y encima los elefantes y encima la Tierra, el fin de la Tierra, que ahí se caía. Bueno, por lo tanto, eso de que Colón descubrió lo de la Tierra redonda, no. Ahora bien, en la época en donde, digamos, que le tocó vivir a Colón, sí, le tocó convivir con un problema geopolítico grave. Porque los turcos otomanos habían tomado Jerusalén, en Medio Oriente. Sí. Y con eso cortaban el paso de las caravanas comerciales de Europa que iban hacia la India o en Occidente, tenía ahí su comercio, entre ellos especias, que era lo principal, y después también tráficos varios, sedas, telas, traían y llevaban... Personas. Personas, inclusive, también, claro. Bueno, ya va a aparecer el que diga, bueno, pero en esa época era lo normal. Claro. Bueno, era necesaria otra ruta. Existía lo de ir bordeando África, pasar el Cabo de Hornos, que era una ruta larga y peligrosa. Sí. Bueno, Colón entonces piensa, a ver, si la Tierra es redonda, agarró el mapa, dijo, si voy para acá, entonces aparezco por acá. Claro. Ese fue el razonamiento, ¿no? Sí. Bueno, pero la idea de la Tierra redonda, digamos, ya existía. Ahora vamos a revisar otro mito, las joyas de la corona. Oh. Porque Colón, supuestamente, la fue a ver a Isabel, Isabel se conmovió y le dio todas sus joyas para que haga esa expedición. Sí. Lo cual, no, hay datos que nos dicen que no. Vamos a pensar, principio de 1492, los reyes eran Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, a veces conocido como los Reyes Católicos, pero estaban muy ocupados en ese momento en la Reconquista. Uh-huh. O sea, en echar a los musulmanes de toda la península, cuyo último bastión era Granada, como todos sabemos. Sí. La caída de Granada. Bueno, Colón intenta reunirse con los reyes, pero lo ignoraron directamente. Porque, bueno, estaban ocupados justamente. Claro. Intenta entonces en la corte de Portugal. Lo echaron a patadas. Intenta en la corte inglesa. Lo echaron a patadas. Bueno, cuando una vez que los reyes católicos toman Granada, Colón conocía ahí a un lobista, a un gestor, llamado Luis de Santángel, que ese señor escribió esto que estamos contando, que era cercano a la reina Isabel y le consigue una audiencia. Bueno, va Colón ahí y les cuenta y el viaje que quería hacer, que quería buscar una ruta alternativa. Bueno, los reyes escuchan y dicen, bueno, a ver, esto nos interesaría económicamente, lo cual está bien. Colón, para esto, era un navegante de experiencia, pero en viajes, digamos, cortos, porque eran dentro de Europa, no, porque nadie en ese momento navegaba en alta mar, digámoslo también. Pero él, bueno, él decía que podía hacerlo. Se tenía fe Colón ante todo. Bueno, el viaje le resulta atractivo a la corona, ¿no? Pues bueno, llegar a la India, llegar a la China, implicaba también comercio. Claro. Implicaba movimiento económico. Bueno, pero el planteo para la corona es claro. Es una expedición comercial. Sí. Nada de espiritualidad, nada de religión, nada de etcétera. Ya. ¿No? Ya. Bien. O sea que esto que decimos está chocando con la historia que nos han contado. Sí. Esto era un viaje comercial dirigido a Oriente, en donde Colón iba a encontrar una ruta alternativa, ¿no? Bueno, consigue el aval de los reyes y se firma un contrato, insisto, estrictamente comercial, que es conocido como la Capitulación de Santa Fe, del año 1492. Se consigue el original en Google, o sea que si alguien no me cree, en donde se habla justamente del carácter comercial. No había intereses nacionales, no había religión alguna. Hasta ahí vamos entendiendo. Bueno, en esta capitulación hacen algo que era muy común en la época, que le dicen, bueno, le vamos a dar un porcentaje de las ganancias que obtenga, porque no estaban seguros de si iba a obtener algo, vamos, se iba a algo que no, en ese momento no se sabía, pero lo usual era darle el 10% a Colón, al bucanero de turno. Bueno, lo nombran, le dan un título, lo nombran almirante de la mar océano. ¿Qué es este título? Respuesta, nada, porque nunca nadie jamás había viajado al océano abierto. O sea, que lo de inventarse puestos de trabajo para los amigos ya existía desde Colón. Exactamente, le inventaron un título, y un título que no existía, pero que sonaba muy lindo, ¿no? Claro, sí. Almirante de la mar océano, mire qué bien. Ahora bien, hay un problema. Colón le dice a los reyes, bueno, todo bien, querido rey, pero ¿no le sobrará una monedita, 20 céntimos, un par de duros, algo, majestad Isabel? Isabel le dice, no. Fernando directamente le escupe el rostro. Oh. Esto último tal vez sea agregado mío. Pero se dice que lo ignoró. No le contestó. Nada. Entonces, no había dinero. Pero Isabel ahí recuerda que en la ciudad de Palos, en Andalucía, esa ciudad tenía una deuda por contrabando. Y le habían impuesto una multa que todavía no habían pagado. Entonces, decide que los habitantes de Palos financien dos naos, como se llamaban en ese momento esos barcos, a cambio de la deuda. Mira, vos le das dos barquitos a este querido y yo te perdono la deuda. Así hablaba la reina. Bueno, listo. Entonces ahí aparecen la pinta y la niña. Bueno, Colón a esto, bueno, se entusiasma. Claro. Pero faltaba costear muchas cosas más. Empieza a buscar inversores. Y ahí aparecen los hermanos Pinzón. Los famosos hermanos Pinzón, que ponen algo de dinero, compran una tercera carabela que originalmente se llamaba La Gallega, mire, pero la rebautizan a La Santa María. Suena mejor. Bueno, y ahí es cuando están listos casi para el viaje. Ahora bien, las joyas de la reina, hola. La corona no puso un duro, para decirlo en español de España. La corona no puso ni media moneda. Luego apareció el último problema grave. Había que buscar marineros. Marineros. Nadie quería ir, porque obvio, si viajábamos para ese lado, nos íbamos a caer al borde de la tierra, claro, que era plana, sí, y nos iba a comer una tortuga, un elefante o algo peor inclusive. Bueno, consiguen pocos marineros, entonces empiezan a recurrir a presos. A cambio de conmutarle las penas, van a las prisiones y dicen, oiga, ¿no quiere venir acá y le conmutamos la pena? O sea, que eso de utilizar a presos para hacer tareas que no quiere hacer nadie tampoco es de ahora. Tampoco es de ahora, es algo. Bueno, ya el Quijote nos contaba eso de los galeotes, sí, me acuerdo. Bueno, a principios de agosto de 1492 finalmente sale la expedición. Porque, bueno, faltaban conseguir todos los hombres que recién en ese momento consiguen más o menos una tripulación. Bueno, empieza el viaje, pero el viaje se va demorando, la tripulación se impacienta, algunos dicen que nos vamos a caer del mapa, lo que decíamos antes, y de repente hay sublevaciones, que son más o menos controladas en cada nave, ¿no? En cada nao, como decían ahí. Bueno, entonces Colón dice, bueno, les voy a ofrezco 10.000 maravedíes, que en ese entonces era el costo de 3 vacas, aproximadamente, o sea, sí, que era un costo importante. Que no te digan el punto. Muy bien, aquel que divise tierra, ¿no? Esto pasó, está anotado en los diarios de Colón, entre el 10 y el 11 de octubre. Ajá. Bien, luego tenemos la historia de Rodrigo de Triana, que estaba en el carajo. O sea, cuando usted lo mandaban al carajo, era allá arriba del palo mayor, una pequeña canastita, sí, en donde uno era el vigía, digamos. Sí. Bueno, resulta que Rodrigo de Triana divisa tierra. Anda, qué suerte. Claro, pega el grito, tierra, tierra, lo que nos han contado siempre. Baja del carajo, lo encara Colón y le dice, ¿dónde están mis 10.000 maravedíes? Claro. Y Colón le dice, no, porque yo la vi primero. Madre mía, qué truco más antiguo. Qué fantástico. Sí. Ahora esto, como un datito de color. Rodrigo de Triana quedó tan, pero tan enojado con Colón, con la corona española, con la madre, con todos, que cuando vuelve de esa expedición se hace musulmán y se va a territorio islámico, en donde se le pierde el rastro para siempre. Un hombre que ha pasado a la historia, pero no sabemos después en dónde terminó. Ahora bien, hablemos del día del descubrimiento. Según el diario de Colón, esto habría sido el 11 de octubre. Pero había un detalle. El 12 de octubre era el día de la Virgen del Pilar, que era la patrona de los reyes católicos. Y, a ver, quedaba bien decir que llegaron a esa, como se llamaba entonces, terra incógnita, el día 12. Pero en los diarios de Colón no aparece este dato. Todo hace pensar que en realidad llegaron el 11 de octubre. Muy bien, vamos a ver a dónde llegaron. Llegan a las Bahamas, que era un lugar hermoso, un paraíso terrenal, playas, un lugar hermoso al día de hoy inclusive. Los nativos que estaban ahí se llamaban a sí mismos Guanahaní. Bien, Guanahaní era el nombre de las islas. Ellos mismos se llamaban arahuacos. Eran pacíficos, vivían en armonía con la naturaleza. Incluso Eduardo Galeano nos cuenta de su lenguaje. Por ejemplo, para ellos, en lo que nosotros conocemos como arco iris, sí, ellos lo llamaban serpiente de collares. ¡Qué bonito! Mire qué bien, sí, me gusta. Ahora, el cielo era el mar de arriba. Y amigo era mi otro corazón. ¡Qué guapo! Con lo cual tenían un lenguaje poético definitivamente. Sí, sí. Vamos a hacer un pequeño contraste. Colón, en las primeras 30 páginas de su diario, cuando llega a esas islas, menciona 50 veces la palabra oro. Oh, qué mal. Le faltó poesía. Sí, le faltó. Bueno, todo. Estos arahuacos o arahuac eran definitivamente un pueblo de poetas, porque su principal diversión eran concursos de poesía, llamados areitos. Anda. Mire usted. Gente tranquila los recibe con mucha hospitalidad a los recién llegados, les llama la atención las barbas que tenían, los olores y todo lo que traían, que eran distintos, ¿no? Pero fueron, sí, muy buenos anfitriones, los recibieron muy bien. Colón en su diario escribió, vamos a hacer dos citas textuales, para que después no me venga nadie a reclamar que, bueno, lo que hicieron los arahuacos antes. Colón en su diario dice, serían buenos sirvientes, con 50 hombres podríamos doblegarlos y obligarlos a hacer lo que quisiéramos. Ya vemos cómo venía Colón. Y luego dice, los habitantes de esta tierra son gentiles, amables y pacíficos. Van a ser buenos esclavos. Madre mía. Gracias, Colón, ¿eh? Muy bien. Ahora vamos a hacer una cosa de valores que tiene que ver más con lo social y que se comete una torpeza muchas veces al decir que intercambiaban oro por baratijas. Porque para los americanos el oro no tenía ningún valor. Era apenas algo ornamental. No era una moneda de cambio. Claro. En Europa sí tenía ese valor, era algo totalmente distinto. Ahora bien, cuando llegan esos extraños que vienen con cosas desconocidas que llaman la atención, por ejemplo, guitarras, flautas, sombreros, espejos, claro, entonces se los cambian a cambio de algo que tienen ellos, que es un algo más, no es algo de un valor determinado que era el oro. Por eso cuando alguien... Es muy ridículo y muy poco científico asimilar los valores que cada cosa tenía en América y en Europa. O sea, ridículo y poco científico es decir oro por baratijas. Claro. Que es otra de las cosas que a mí también en el colegio primario alguna vez me dijeron. Sí, es lo que siempre te enseñan, sí. Bueno, el regreso de Colón de su primer viaje, cuando vuelve a ver a la corona. A ver, primero, bueno, había una alegría tremenda por la novedad. Llevaba fauna, llevaba frutos, el oro que pudieron rapiñar, hay que decirlo. También llevaron indígenas, habitantes de América, que los llevaron en contra de su voluntad. Y bueno, se enteran todo esto, pero aparece una duda ahí. Empiezan a pensar, dicen, a ver, ¿qué categoría tienen estos indios? Primero porque, como decían en la época, no eran negros africanos. Porque los textos decían así, negros africanos. Y entonces, ¿los indios qué eran? ¿Eran animales? ¿Eran personas? Ahí empezó la discusión. que empezó, estamos hablando de mí, volvió en 1493. Bueno, esta discusión duró hasta 1520, es decir, que la corte y la iglesia durante 20 años debatían si los habitantes originarios de América eran personas, eran animales, si tenían alma o si no lo tenían. Conozco ese debate. Muy bien. Las dos instituciones estas determinan, esto se determinó en lo que se conoce como las leyes de Burgos, que los habitantes de América son personas y que tienen alma, pero los declaran menores de edad. Como cuando hablamos de Túpac Amaru, justamente, escuchamos esta palabrita. Había a los habitantes de América que encomendarlos. ¿Se acuerda? Se sí, los encomendamos sí, a uno sí. Que los hace buenos cristianos, sí, y los hace trabajar. Bueno, ya lo hemos visto en un programa anterior. Bien, a poco de llegar, los súbditos de la corona comienzan a explotar a los habitantes de estas islas. Hay masacres para que digan dónde estaba el oro. Se torturan y se matan hombres, mujeres, niños y ancianos. Unos demócratas totales. Y encima parece era un elemento sorpresa, porque los indios no esperaban que estos recién llegados fueran tan violentos. Y encima tenían una ventaja, el acero y la pólvora. O sea, no podían competir contra esa tecnología. Y aparte también tenían, que servía como elemento de guerra, la escritura, que en América no había la escritura tal como la conocemos. Había otras cosas. Ahora bien, estas cosas que pasan llegan a los oídos de la reina Isabel, que envía un inspector, el inspector Bobadilla, también conocido, y termina encarcelando al hermano de Colón primero y a Colón después. Colón vuelve a España encadenado después de su tercer viaje y le prohíben un cuarto viaje. Mire, ya en otro momento, vamos a dejarlo aquí, porque en otro momento hablar del cuarto viaje también creo que es una charla interesantísima, en donde le salió absolutamente todo mal a Colón. Ahora bien, vamos a ver cómo se conoce este día en América, porque desde pequeños muchos lo conocimos como el Día de la Raza. Esto se instituyó, por ejemplo, en Argentina en 1918. En 1959, Naciones Unidas, la ONU, decreta que la raza no existe como valor de clasificación. Aparte, para esa época ya el racismo estaba mal visto. Al día de hoy se conoce como el Día de la Diversidad Cultural, lo cual me cae mucho más simpático que Día de la Raza. Sí, suena mucho mejor, pero bueno, diversidad cultural... A día de hoy, pero entonces poca diversidad dejaron que hubiera. Bueno, tenemos el temita este encima, sí. De que, bueno, mataron a 23 millones, se calcula. Pero bueno, esto es lo que tenemos para contar hoy de Cristóbal Colón. ¿A qué conclusión podemos llegar? A ninguna. A ninguna, mejor que a ninguna. Porque si nos ponemos a pensar, esto va a ser un poco pesadito. Y con Godofredo estuvimos pensando cómo ilustrar esto. Nos acordamos que hay una cierta escuela de música folclórica rusa que utiliza música, balalaicas, usa muchos instrumentos que no conocemos y algunos de viento y acordeones. Bueno, que es una escuela dirigida por un tal Dmitri Kalinin, que en una muestra de fin de curso hicieron una versión de un tema de Rammstein. Con instrumentos folclóricos, sí, rusos, pero un tema de Rammstein que está inspirado en Colón. Porque, usted calcule, hablamos de los viajes, imagínese 2 meses en un barco que no tiene baño, que no tiene ducha. Tanto Colón como todos sus marineros, aparte cuando lo pintan a Colón que desembarcó en América, vio la ropa que tenía, usted no se imagina el calor que hace ahí. Sí. Bueno, el nombre de este tema de Rammstein se llama Du riechst so gut, que traducido significa hueles muy bien. Thank you. ¿Mientras voy en el bus? Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y es menester, Elena, explicarle a los oyentes, especialmente los oyentes argentinos, porque no deben saber de esto, que seguramente no es un día muy conocido. Sí. Pero aquí en España todos los años se festeja, ¿qué día? El Día de las Mujeres Escritoras, el 13 de octubre, justo después del día En realidad es el primer lunes después del 12 de octubre, sí, ¿no? Bueno. Que va variando cada año. Sí, año cayó en 13. Bueno, hay un día muy particular que se dedica a las mujeres escritoras. Entonces. Eso es. Para visibilizarlas y para que tengan su día. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer en este programa que un micro abierto de escritoras? Pues sí. No suena como mala idea. Así que bueno, vamos a dejar lo que queda de programa en un formato como un micro abierto. Sí. Van a ir pasando por el micrófono distintas escritoras y, como es costumbre en los micros abiertos, los anfitriones abren un poco para romper el hielo, ¿no? Sí. Entonces, voy a leer un cuento mío que se titula La boca de la ballena. La idea surgió en el Montana. Sonaba una versión de Runaway de los Arizona Babies y Mario había pedido otra ronda de cervezas, la penúltima, solía decir. La última siempre llegaba con la mitad de las luces del bar apagadas, sin música y la camarera amenazando con la escoba. Aquel día, en ese punto ya se había trazado un plan completo, incluida la ruta de viaje. La meta era Grandas de Salime. Bueno, más bien el embalse. Mario encabezaría el grupo, marcando la velocidad. Su moto se oía por encima de las demás, por eso siempre le seguíamos. «Detrás de mi rugido, nena», solía decir. Con esa consigna, todas las motos se colocaban detrás de la suya y arrancaban. Amaneció por el camino. Al llegar, el sol apenas levantaba por encima del complejo de hormigón al otro lado del embalse. El museo no había abierto aún. A Mario le encantaba visitar la sala de turbinas y siempre se sacaba fotos en el mural con el rostro de Picasso. Aquella mañana, demasiado pronto para esa visita, decidió empezar por el mirador. Podía pasarse horas sentado en el suelo de aquel puente suspendido sobre el agua. Desde allí veía la fachada de la central eléctrica y las viviendas abandonadas de los empleados. ¿Por qué lo llaman la boca de la ballena?, se preguntaba cada vez. El nombre del mirador iniciaba una charla filosófica sobre las cosas, sus nombres y lo que representan. Cada vez añadía un matiz diferente, un nuevo pensamiento. Y ese día contó que la ballena era el embalse porque se había tragado miles de fincas y de árboles para poder existir. Que desde el puente, entrecerrando los ojos y concentrándote mucho, podías ver el fondo del agua cristalina como si mirases en el estómago de la ballena. Y allí estaba todo un pueblo porque no había hecho la digestión. Señalaba un punto en el agua y describía una mesa con los platos aún puestos. La iglesia de alto campanario que casi rozaba la superficie o la escuela y sus puertas abiertas a todo el que quisiera aprender. Nosotros le escuchábamos y, como siempre, se acercó a la barandilla y asomó medio cuerpo por encima. «Mirad», dijo, «una trucha entrando por la ventana de una casa». Sus carcajadas se oyeron en todo el valle. En algún momento se mezclaron con sus gritos o los nuestros o todos a la vez, no lo sé. Pasó muy rápido. Recuerdo lloros, jaleo, alguien llamó a la Guardia Civil, me preguntaron. Pero no pude explicar con claridad lo que pasó. Aún hoy lo tengo borroso. Mario se ríe en la boca de la ballena y al instante se calla en su estómago. Hola, soy Susana Martínez Lorente. Nací en Indianilla, Cuenca, pero vivo en Buñol, en Valencia, en España. Voy a leeros a recitaros un poema de mi libro Alma en cueros, titulado Rincones. La sexualidad de mis hojas, la rigidez de tu lápiz. Escribes con palabras sensuales en las hojas en blanco de mi libro abierto. Desnudas cada letra con tu tacto, ahondas con tu lápiz en el tomo de mi historia. cincelas las caricias con punta de carboncillo deslizándote en la suavidad de mis páginas. Enarbolo tu lápiz, herramienta dúctil en mi mano encendida y deslizada, y escribo letras de deseo que tú albergas en los labios de mi sonrisa que vas leyendo suavemente mientras se desliza en tu mirada la risa, carcajada de parodia del abanico de mis hojas y la madera cálida de tu lápiz derramada en candente brisa. Y, recogidos en la lectura, acariciamos palabras abruptas en ese olvidado rincón donde no habita la cordura. Voy a recitaros un poema de mi poemario titulado Rimes Colanza. La álibe levedad de los vapuleados, inspirada en la obra musical de José Vicente Fuertes Castilla, Mediterráneo, Fosa Común. Las notas del violonchelo, lamento de los ignorados. Las notas del violín, quejido de los abandonados. El mar, vida o muerte. Voces quejumbrosas, sones de angustia, agonía, buscando compasión. Del poder, ayuda ausente. Martillazos de duelo repican, ausencia repican, vuelven. Los nadies gritan, gritan fuerte, gritos ahogados de muerte. Ahogados, silenciados, ignorados, abandonados a su suerte, entre aguas, corrientes y olas, salitre manchado de doble negra muerte. Canto de pena, tristeza sin esperanza, repleto de ausencia. Triste final ahogado, los nadies gritan callando. El mar los engulle y los llena entre sus aguas, luchando. Quejido del violín, lamento del violonchelo. Abandonados, ignorados, cerrando el círculo de los atormentados, estremeciendo almas conscientes, unciendo emociones en mentes. Gracias. Hola. Soy Puri Penín y os voy a leer un poema de mi libro Aliviadero. Encendido navideño. Guardo en mi interior las luces que realmente importan. La del amor de mi padre, las de los amigos que son, que parecen, que están y que permanecen a pesar del tiempo, a pesar del frío. Guardo también la luz de las primeras veces, la de los olores de casa. Guardo la luz de nuestra cama y la luz del mar. Las enciendo en días fríos como este para ayudar a mis manos a ser fuente de ternura. Hola, soy Natalia Fidalgo Suárez y quería compartir un texto con vosotros. Jean Goodall, la primatóloga que llamó a los animales por su nombre y no a través de un número. Ella, que recibió el abrazo de una chimpancé, Wunda, cuando iba a ser devuelta a su hábitat natural, después de haber sido curada y repuesta de los desmanes de la vida. Jane, que amaba también a los animales domésticos, como seres sintientes, dotados de un don natural, como ella misma. El vínculo profundo con lo más ancestral, con lo más hondo, la unión a través del abrazo a un árbol, con la fusión de los seres y con la naturaleza, con los propios ciclos que ella establece. Wunda, el pequeño chimpancé Blind, el primero que nació después de su llegada. Su brazo izquierdo hacia ella y cuya fotografía le hizo pensar en arte. Y ellas, las mujeres, cuánto amor cabe en una vida, cuánto amor tenemos para dar en una vida. Juan baja hasta la playa y despliega su micrófono y la funda de su guitarra para recoger las monedas. Sabe que la canción no es escuchada hoy en día, pero le encanta la melodía y el ritmo de los dedos en las cuerdas al tocar. Los muchachos y las muchachas jóvenes lo miran con sorpresa al escuchar ecos de una música que parece ensamblada en la madrugada de los tiempos. Observa, mientras toca, la cara de los chicos y no percibe rechazo, sino cierta mirada de indiferencia. En un momento dado, unos hombres maduros, con la camiseta de su equipo de fútbol, se acercan y comienzan a tararear. Lanzan algunas monedas al aire, que se quedan en el pavimento. La playa y el muro de San Lorenzo van llenándose de gente, y él descubre, con nostalgia, en el tiempo en el que cantaba, en el Empire State Building, en un pequeño concierto que organizó la embajada. Sin predecirlo, las personas aparecen arremolinadas y entorpecen el trasiego de los bañistas. Los bañistas aparcan sus toallas y sandalias y se sientan de cuclillas. Juan abre muy bien los ojos y lo percibe todo, nuevamente, como si tuviera sus olvidados 20 años. Está en Gijón, al lado de la costa, y la vida le parece más apacible. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en su quietud los cafetales vuelven a sentir esa alegre canción de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Alegre canción, una utopía, que así sea. Sé dichosos. Un abrazo fortísimo. Hola, soy Ana Luengo, escribiendo desde Nava. Mirar a otro lugar, sí, pero sin columpiarme. Mantener aquí los pies, en mi eje direccional. No intentes vencer mi gravedad, perderás el bastón ni el aliento. Soy demasiado mía, sé volver a mí. Aunque esté la verbena fuera y vengan todos a llorar a casa. Sé volver a mí, me gusta volver. Abrir la ventana y ver el cielo. Me centro en las 7 y te escucho. Luego soy mía. Bailamos a las 10 y os bailo. Luego soy mía. Me necesito tanto. Fui tanto, tanto del mar. Me ahogaba la resaca. Aprendí a nadar. Ahora soy mía. De nadie, solo mía. Y los árboles lo saben y no me enredan con sus ramas. A ti, con tu rock, a ratos te dejo meterme mano. A ti, solo a ti. Necesito un poquito de Rolling Stone. Quiero mecerme entre tu casa y la mía, sin horas, sin ropa. Quiero ser Ana, sin nada, en un tono mayor. Y volver a escribir en Silent Please. Soy una mujer y soy mía. Hola, soy Esther de León, escritora de poesía clásica. Me ahogué en el alcohol. Beber whisky hasta perder la conciencia. Comencé a esperarte por días y días, en un cuartucho sucio, con mis manos vacías. Sola y aburrida en casa, fue mi penitencia. Esperé a que aparecieran otra vez tu esencia, sola en mi cuarto. Vacié mi mente de utopías. Y volví a la bebida con mis tonterías. Y golpeé este bardo con suma violencia. ¿Qué hice? ¿Y por qué lo hice? Fatal experiencia. Perderme en la bebida en las tierras baldías. Por un hombre que nada vale en fechas tardías. Que solo se burlaba de mi resistencia. Andaba él por ahí bailando con calientes tipas, rodando en ríos y verdosos mares, en canciones de amor, en exóticos ambientes. El alcohol me espera en las mugrientes bares. Allí venceré otra vez mis dudas pendientes. Veré a Cupido en esos oscuros azares. Seré nadie, seré olvido. Entre los presentes. Me asfixio en el bullicio de tantos lugares por el dolor que guardo de amores ausentes. Me enredas en tu piel, niño, me enredas con tu mirada ardiente y tu belleza y el calor de tus besos de cereza. Mi boca haces temblar cuando te quedas, mi boca haces temblar cuando te quedas, corre mi sangre roja con grandeza, y sin respiración y sin tristeza, Me enredas en tu piel, niño, me enredas. Cuando mi seso pongo en tu cabeza y tu cuerpo se enreda con firmeza, arde el monte de Venus como sedas y se aleja el temor y la maleza con mi chiquillo fuerte y su nobleza. Me enredas con tu piel, niño, me enredas. Soy Silvia Jayo, desde Nueva Atlantis, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es el poema Naufragio para todas las mujeres trabajadoras y todas las mujeres escritoras. Un barco respira en el equipaje, tiene botones de hielo, agujas azucaradas. Eso me dice la mujer que viene de Alemania. O le da su voz a los oídos del hombre que la abraza en la borda. No sabemos si llegará a estas costas o al estrecho del conquistador. Puedo ver sus alas de pétalos blancos y su centro soleado, una margarita en el mar. Silencio, otra voz aparece en el horizonte. Es la vida, que le contesta y retorna en canción. Es la voz del amado que la abraza en la borda y ella misma, la mujer que viene de Alemania, lo escucha con oídos de pájaro marino. ¿Ese hombre es el capitán del Margarita o es un actor? Una compañía de teatro perdida en los siglos de telones y orquestas. ¡Ay! Si pudiéramos asirlos, colocarlos en nuestra cajita de música antes de que zozobre el gran barco y se deshabite, vacío hasta de espuma y de sal. Pide ayuda, ¿cómo salvar la campana de su voz, el vino, los toneles y los muebles de estilo? De nada serviría porque estas tierras de médanos tapan todo el lujo y convierten el vino fermentado en ese elegante país, en agua turbia que no sirve ni para la sed. Dicen que los salvajes sin cañerías deshacemos hasta los milagros. No, no, que no me digan nada más. No les creamos. El piano oscurece la arena y ya no sabemos si los cuerpos nadan o van al cementerio de la desesperación. Nosotros acá, ellos allá. ¿Dónde está el naufragio? La mujer que viene de Alemania y el hombre que la abraza en la borda. ¿Dónde las margaritas, la torpeza del capitán o las aguas de Magallanes? Deben estar en el único lugar en el que la vida es tolerable. Ahí, detrás del horizonte marino, cuando la mirada convierte lo que se hunde en poesía. Hola, me llamo Vicky Concu y voy a leer tres poemas míos. Shine. Si tienes un encanto, déjalo brillar. Muestra tu ternura y tu frialdad. Muéstrate sin manto. Si tienes de esos dones que otros te confiesan que intentan poseerlos y tropiezan, bríndalos a voces. Si tienes de ese brillo, piensa que hay oscuro. Ilumina siempre, aunque sea un muro, que vale lo que un siglo. Si tienes temor, vergüenza, humildad o solo pereza, ármate de valor. Porque ese don sin este mundo y este mundo sin tu voz quedan mucho más vacíos de alegría y de canción. Te deseo que el sol te ilumine la cara, que se te desaten los pasos, que el viento te enrede el pelo y la sonrisa se te abra. Que se te cierren los ojos de tan grandes carcajadas y que tu pecho se llene con el aire de los árboles. Que veas todo más claro, que entiendas las cosas, que sientas las cosas y que puedas caminar cada vez más lejos. Y el último poema no tiene título. Me saco la piel, abandono ese refugio permanente. Mudo de piel y busco otra coraza. Me pongo una corteza de árbol y crujiendo siento el viento y dejando de crujir me siento más fuerte y arraigada. Mudo mi piel de árbol y me vuelvo océano. La vida en mi interior fluye. Siento inmensidad. No tengo piel, ni tengo corteza. Tengo esencia. Una vez más, mudo. Soy tierra. Y entiendo que la vida cruje, fluye y se planta. Las pisadas dejan huella. La vida también muere. Y muero en tierra, muy cerca de donde dejé mi piel. Gracias. Hola, me llamo Tania González Morán y os voy a leer unos poemas de mi libro Resurgiendo, Doña Resiliencia, que consta de tres partes, infierno, caos y libertad. Así que voy a leeros uno de cada parte. De infierno, una vida que no es vida. Las palabras dormitan en mis labios, habitando un silencio de profundo dolor. La oscuridad paraliza mis latidos con el peso del miedo y el repugnante olor de la lujuria. Mi efímero aleteo se calcina, esclavo de su deseo dominante. Invoco a la muerte, sin suerte. Nadie escucha las campanas. Nadie vela mi tumba. Mi cuerpo enmascarado, deambula en este limbo de culpa y vergüenza, condenado a una vida que no es vida. Mi alma arde en el infierno sin que nadie se dé cuenta. De caos, víctima y verdugo. Pobrecito, no está bien, por eso bebe. Igual, si estuvieras más pendiente, lo ha pasado muy mal, hay que comprenderlo. ¿Es tan bueno y tan amable? ¿Tan complaciente? Está pendiente de todos. La gente lo quiere. ¿Es tan trabajador? No es mala persona. Tiene sus defectos como cualquier otra. Es muy negativo. Eso ya lo sabes. A que gestione eso debes ayudarlo. ¿Qué es lo que ha pasado para que se hundiera? Querías dejarlo. Eso abrió la veda. Pobrecito. Él no es malo. Y te quiere demasiado. Has dejado que se hunda. ¿No podréis arreglarlo? Es que me da pena. ¿Se ha quedado tan solito? Y tú eres la culpable. ¿Quién lo saca de ese vicio? Y después de años de engaños, insultos, vejaciones, humillaciones, puñetazos y violaciones, él es la víctima y yo el verdugo. Y de libertad, la persistencia del tiempo. Las agujas del reloj jugando con mi impaciencia. Los segundos interminables robando la esperanza. El tic-tac haciendo eco en mi subconsciente, cruel trilero que desgasta mi cordura. Un tiempo que no sabe pronunciar su nombre se burla de mi desconcierto. La debilidad se apodera de mis horas de soledad, volviéndome adicta a tu presencia. Y yo, tan marchita mis entrañas por volver a traicionarme, solo imploro una respuesta. ¿Cuánto tiempo tarda en florecer el infinito? Hola a todos, acá Fudi Cosmigonón, poeta argentina. Hoy les voy a leer un poema que se llama Construcción y además los invito a todos a escuchar mi disco de poesía que lo hice con unos amigos músicos muy talentosos. Se llama Néctar de Caos y lo pueden escuchar en todas las plataformas. Bueno, ahora sí, Construcción, espero que lo disfruten. Siempre estuve más lista para irme que para quedarme. En ese estar entre caminé todas las cornisas, en ese espacio inhabitable donde me vi mágica, capaz de conjugar fuerzas invencibles que terminarían todo con solo desearlo. Me construí, arrodillada en el piso mirando los rombos de mi pollera, arrancándole pelusas al tejido, formando seres que resbalaban y perdían bajo la cama. Allí, con toda certeza, supe que podía morir si lo deseaba, que podía escuchar a Dios y que si levantaba la mirada lograría destruir esa puerta sin tocarla. Me construí, inmensa y poderosa, sin que nadie pudiese verlo. Yo encontré una verdad en un mundo de ciegos. Yo, una planta asustada y atormentada que nació en tierra devastada y aprendió a respirar bajo ella. Ahora puedo morir porque así lo deseo. Me construí. Rasqué impulsivamente la media. La rompí y hurgué en ese túnel de piel y nylon, suave y fuerte, caricia y rasguño, intentando decidir si unos pocos años eran suficientes o si quedaría algo más por descubrir allá afuera. Lo suficientemente valioso para inclinar la balanza, para respirar lavanda y alcohol, naranjas y cocaína, ternura y hospitales. Me construí. Algo que pusiera un fin obligando el comienzo. Una muerte sin final, un nuevo estar entre. Que sea mío, construido por y para mí, mi propia cárcel y cuarto de tortura, mi libertad en un pequeño metro cuadrado. El final, para ser siempre. Me construí. Fantasear con el silencio, el fin de todo, algún rugido que rompa el tiempo, un huracán que se lleve puesto mis latidos. Fugar para entender cómo habitarme, subir al primer piso de este incendio y contemplar que nada termina donde lo veo, me resulta inabarcable. Me construí, algo quedó absorto en la primera línea de tiempo. Un cúmulo de ideas partidas que se acomodan sobre las baldosas, la propia otredad que existe y me consume, no encuentra cómo hacerse carne. La que me visita en la oscuridad, la que pasea por mi casa, la que usa mis vestidos y se sienta en la ventana. ¿Quién es? ¿Y si soy yo, en qué parte de mi cuerpo soy? ¿Y si no soy, en qué parte de este entierro estoy? Otro lujo. Lujo, qué bonito, qué bonito. La verdad que me ha gustado esto de armar un micro abierto en el programa. Ha pasado una cantidad de voces y de estilos. De voces de mujeres. Sí, admirables. Así que bueno, me voy más que contento. Yo también, hay que darle las gracias a todas por participar, sí, por aportar. Una por una, les agradecemos mucho el haberse prestado a este juego. ¿Sí? Que la verdad que está bueno que nos acompañen de esta manera poético-literaria, por así decirlo. Sí. Muy bien, y si alguien desea escuchar este o algún programa anterior. Bueno, pues tenemos el blog, que es fueguitosenlacabena.wordpress.com. ¡Ah! ¡Se lo acordó! Sí. ¡Se lo acordó! Muy bien, listo. Godofredo, cerrá todo. Vamos a festejar, vamos. Hasta luego. Very much.